Desde el Poder Ejecutivo Provincial queremos manifestar que siempre hemos estado y bregado por el diálogo permanente. En particular, ustedes han visto que hoy tanto jefe como subjefe de policía se han presentado en la manifestación a los fines de dialogar con los mismos. En horas de la tarde se ha sumado el ministro coordinador de gabinete, el doctor Llera, quien en este momento se encuentra allí. Asimismo, reiterar que existe por parte del Poder Judicial una orden de un juez que debe ser cumplida como toda orden judicial. Bregamos por el entendimiento, la razonabilidad y la paz sin quebrantar el orden público y con estricto apego a la ley. Como hemos dicho, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Cualquier novedad estaremos informando. Muchas gracias.